Comisario Jaime Orellana, jefe de la Brigada Antinarcótico contra el Crimen Organizado Puerto Montt. Bueno, para dar cuenta de una diligencia que se realizó el día de ayer en conjunto con el Ministerio Público, se prolongaron estas diligencias por más de 2 meses y culminaron ayer con una orden de entrada y registro a un domicilio en la población Navegando el Futuro 4 de esta comuna, donde se logró la detención de una pareja, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes se dedicaban activamente a la comercialización de droga en ese sector, lográndose la incautación de más de medio kilo de cocaína base y 229 gramos de clorhidrato de cocaína que estas personas mantenían en ese domicilio. Además, se logró incautar 268 mil pesos en dinero efectivo, que eran producto de las ventas. Y lo relevante acá es que este punto de venta está cercano a un establecimiento educacional, lo que constituye, por supuesto, un agravante a la ley 20.000. Señalar también de que cantidad de dosis de haber sido comercializada esta droga, estamos hablando del orden de las 3.000, y hubiese significado ganancias para estas personas superior a los 13 millones de pesos. El hombre tenía un amplio voluntario penal y registra antecedentes policiales con nosotros por diferentes delitos. Bueno, ellos son pareja, conviven. La droga, la procedencia hasta el momento es desconocida para nosotros. Lo más probable es que venga de afuera de la zona por las características.